¿Qué haces acá? Estoy sentada. Pero estás sentada en el sillón del virrey. ¿Cómo se te ocurre sentarte en el sillón del virrey? ¿Qué cosa? Estás sentada en el sillón del virrey. ¿De qué virrey? El virrey. ¡Pero vos estás loco! ¡Ya no existen más los virreyes! Estás en un museo, a ver si nos entendemos. Y este es el sillón del virrey. Ah, bueno, no me di cuenta. ¿Pero vos no sabés que en un museo uno no puede acostarse en la cama de la reina o sentarse en el sillón del virrey? Discúlpame, pero para mí en los museos no hay sillones ni camas. Hay dinosaurios. Y yo acá no vi ninguno. No importa. Este es un museo y punto. ¿Y eso? ¿Qué será? Ese es el escritorio del virrey. Acá el virrey firmaba documentos, partes de guerra, permiso de importaciones. ¿Ves? Acá hay alguno de esos papeles. ¡Qué bien se conservan! Es que lo guardan en un líquido que se llama formol, para que no se deterioren. Pero están secos. Perdóname, pero este no es el museo. Este es el despacho del virrey, en serio. Mira los papeles. Son de ahora. Y mira el escritorio. ¡Oh, todo lleno de papeles desordenados! Como si recién hubiera estado trabajando. ¡Oh, es verdad! Me parece que hay algo raro. Creo que hemos viajado en el tiempo. No. Sí, debemos estar en el año 1808. Tengo miedo. No temas. Así como vinimos aquí, podremos regresar. ¿Y cómo llegamos? Ay, no me acuerdo. Ay, Dios mío. Viene alguien. Debe ser el virrey. ¿Y qué vamos a hacer? Escondámonos. No, no. Le vamos a explicar lo que ha pasado. Le vamos a decir que vinimos del siglo XXI. ¿Y si no nos cree? Bueno, a lo sumo, nos encerrarán unos días tomándonos por locos. Pero lo importante es que estamos acá. Y al salir de este edificio, vamos a usar lo que sabemos para salvar a la patria de las desgracias que se avecinan. ¿Alguien viene? ¿Qué hacen ustedes acá? ¿Usted quién es? ¿La secretaria del virrey? ¿Qué? Discúlpela, yo le seguí la corriente. Se cree que estamos en el siglo XIX. ¿En serio? Sí, pero todo empezó cuando le explicaba que este es un museo y que no podía sentarse en el sillón del virrey. A ver... ¿Usted es la empleada del museo o no? ¿Qué museo? Este museo. A ver, este no es un museo y este no es ningún sillón del virrey, ¿estamos? Va, chicos, por favor... ¿Me pueden decir cómo se les ocurre entrar a la oficina del director de la clínica sin permiso? ¡Qué barbaridad! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos. Si se entera el director, nos mata. ¡Vamos! ¡Justo ahora no! ¡Que en cualquier momento se viene la Revolución de Mayo! ¡No! Sí, mejor nos vamos. Si el virrey nos hubiera agarrado infraganti en su oficina, nos hubiera tomado por revolucionarios. ¿Sabés lo que significa eso? No. ¿Qué? Que se hubiera frustrado la revolución por tu culpa. ¡Mi culpa! ¿Cómo se te ocurre sentarte en el sillón del virrey? ¿Qué haces acá? Estoy sentada. Pero estás sentada en el sillón del virrey. ¿Cómo se te ocurre sentarte en el sillón del virrey? ¿Qué cosa? Estás sentada en el sillón del virrey. ¿De qué virrey? ¡El virrey! ¡Pero